Cuando Dios llama a una persona, esa persona jamás puede confiar en sus propias capacidades o fuerzas para hacer lo que necesita hacer. Ahora necesita aprender a depender del Señor en todos los ámbitos y confiar en lo que ha recibido. Por eso es tan importante cuando la gente puede entender lo que significa haber conocido a Jesucristo, pero que la misma vida de Cristo, ese Cristo que tiene todo poder y toda autoridad, es el que vive dentro de los que nos llamamos cristianos y los que sabemos que tenemos esa vida. De esa vida depende todo lo que hacemos. Hemos escuchado parte de los comentarios del programa de ayer. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque a la Familia. Le acompaña Johanny Hernández. La vida está llena de decisiones que debemos de tomar todos los días. Por eso, vale la pena hacerlo bien. Y para esto necesitamos tener una vida fundamentada en valores. Stephanie Campos conversa con Daniel y Hernán Cipolla, quienes además de ser hermanos, han escrito un libro llamado La Historia de Nico, en donde ellos exponen la importancia de tomar decisiones, especialmente aquellas que tienen trascendencia espiritual. Escuchemos esta entrevista. Ahora hablemos un poco de la historia de Nikos. Tiene un nombre bien particular. Sí, queremos conocer a Nikos. ¿De qué se trata? Bueno, Nikos es un personaje que nosotros mismos hemos creado, pero que además está acompañado de unos excelentes dibujos. ¿Por qué? El libro está desarrollado como un cómic. Tenemos a una persona a quien realmente amamos mucho, que está en Argentina, se llama Horacio Sixia. Él es nuestro diseñador y es muy buen dibujante. Cuando la idea del libro nació, estábamos en México escribiendo el libro, nos apartamos un tiempo a escribir a un lugar y ahí surgió la idea de que Nico fuera un personaje, que fuéramos contando partes de su vida desde que tiene 17 años y está en la escuela todavía. Se encuentra con una muchacha llamada Melina, de la cual se enamora, pero él quiere seguir viviendo con sus amigos una vida muy relajada y muy tranquila y a su forma, como posiblemente muchos chicos de esa edad. Pero Melina no es de esa clase de personas y de verdad termina ofendiéndola con sus palabras. Y él empieza en un ciclo de entender que hay algo que está mal dentro de él. O sea, parece que se divierte mucho cuando está con los amigos, pero cuando quisiera lograr algo más serio, como en el caso de Melina, no lo puede lograr. ¿Qué ocurre? A través de la historia, a través de cada partecita de la vida de Nikos, nosotros vamos explicando cuál es el plan de Dios para las personas, para el ser humano. Lo que normalmente llamamos evangelio, pero un evangelio que encierra toda la verdad de Dios. A veces nos hemos acostumbrado a un evangelio que saca algunas cosas porque no convienen. Si yo a cierta persona le digo algunas cosas que Jesús dijo, posiblemente pueda pensar en mi mente natural que esa persona o se va a ofender o se va a enojar o no le va a gustar el evangelio. Pero la realidad es que cuando quito esas verdades que Jesús enseñó, lo que estoy haciendo es privar a esa persona de conocer verdaderamente a Jesucristo. El libro desarrolla estas distintas verdades del evangelio de una manera muy fresca, muy natural, usando obviamente pasajes de la Biblia, pero que no es ni siquiera necesario que la persona tenga una Biblia en su mano, porque en el libro están escritos los pasajes, y además con versiones de la Biblia que son más fáciles de entender y de leer para la gente. De hecho, nos dimos cuenta de algo que te comentábamos fuera del aire, ¿no? El impacto que produjo a veces en gente que por muchos años asiste a un lugar y escucha la palabra, pero de golpe se vio en el libro reflejado de una forma que se dio cuenta y dijo, yo realmente tengo una religiosidad, pero yo nunca nací de nuevo. ¿Qué pasa? Ahí hay algunos de los temas que se tratan. Por ejemplo, se trata el tema del pecado, del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, de la salvación. Pero luego de eso ampliamos y se trata un tema como lo que significa ser un embajador de Cristo, lo que significa la condición de hijo de Dios que el Señor nos dio y lo que significa que ahora entró a una familia que es la familia de Dios. ¿Por qué Hernán antes hablaba del Evangelio del Reino? Porque de una u otra forma, por mucho tiempo, hemos tenido más bien un evangelio donde se la ha invitado a la gente a aceptar a Cristo. ¿Qué ocurre con esto? Lo que ocurre con esto es que si yo acepto a Cristo, la idea es que yo le estoy brindando el lugar, un lugar a Cristo dentro de mí, que lo voy a decir con una figura. Yo vengo a ser la casa que se abre y Cristo viene a ser el invitado. Uh-huh. Pero la Biblia enseña que Cristo no es invitado de ninguna casa. Cristo es el Señor y es el Rey. Entonces, cuando lo enfrentamos a alguien con el Evangelio del Reino no acepta a Cristo como Señor y Salvador. El Evangelio del Reino es entregarse por completo a Cristo para que ahora Cristo sea tu Rey y tu Salvador. Las cosas son muy diferentes. Ya entonces yo no soy el dueño de mi vida. Ah, y Cristo, qué bueno, me dio todas estas bendiciones. Me limpió de mis pecados, me dio vida eterna, me salvó, ahora me voy al cielo. Ah, qué bueno. Entonces Cristo, bendíceme. No, no, esto es totalmente al revés. Ahora el dominio de mi vida cambió de dueño. Ahora hay otro que es dueño y eres tú. No eres un invitado a mi casa. Ahora esto que yo decía que era mi casa se transforma en tu casa. Tú tomas el dominio total de mi vida. Es decir, ahí está, ahí entra en juego algo que hablamos mucho y le hablamos mucho a los jóvenes. Ahí entra en juego algo que a Nikos le pasaba, que eran los sueños. Porque todos tenemos sueños en la vida, claro. Pero muchas veces se habla de los sueños como algo que Dios nos quiere cumplir todos los sueños. Pero en realidad eso no es una verdad. Así sí, Dios es. Quiere cumplir los sueños que Él puso en nuestro que corazón. Que están en su voluntad. Ajá. Hablamos de José y decimos, los sueños de José. Sí, pero el sueño de José fue un sueño de Dios en José. Así es. No se trata de que yo tengo un sueño X y entonces yo, Dios, tengo que luchar por ese sueño. Y muchas veces ese sueño, en realidad, me lleva a hacer lo contrario a lo que Cristo dijo. Mira, mira cómo dijo Cristo. Cristo dijo tres cosas muy sencillas para ser un discípulo de Él. Él dijo, cualquiera que me quiera seguir, lo voy a decir como lo dice una Biblia, la traducción lenguaje actual lo dice de esta forma. Tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Segundo, estar siempre dispuesto a morir. Tercero, hacer lo que Jesucristo manda. Para ser un discípulo de Cristo, esas tres cosas tienen que ocurrir. Mi pregunta es, ¿cómo yo me voy a olvidar de hacer lo que quiero si estoy persiguiendo un sueño que es mío? ¿Me estoy olvidando de hacer lo que quiero? ¿Me estoy, como dice otras versiones de Biblia, negándome a mí mismo? Que es lo mismo que decir, olvidándome de hacer lo que quiera. No lo estoy haciendo. Entonces, qué importante, como dijo Hernán, hay verdades de la palabra de Dios que no podemos quitar. Porque vamos a echarle agua al Evangelio. Y si le echamos agua al Evangelio, vamos a quitarle el poder. El Evangelio es poder de Dios. Pero entonces que sea completo, que la vida, que las personas que escuchan se encuentren con el verdadero Cristo, con el verdadero Evangelio, porque ese tiene poder de transformarme, de hacer un cambio donde realmente la gente cuando nos ve, sin muchas palabras a veces, nos ve y dice, yo sé, en ustedes hay algo, yo lo veo. Pues no es que me digan o que me hablen o que me enseñen una doctrina, hay algo que ahí se ve. Entonces, en el libro hay muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con un sueño de Nico, que hasta la soñaba realmente en casarse con Melina, la soñaba, ahí está en las escenas. Pero él se empieza a dar cuenta de lo que está pasando dentro de él y aquellas cosas en las que él está equivocado. Y a través de todo esto, entonces la persona se encuentra con el verdadero evangelio del reino de Dios y creemos que realmente es una historia que sirve muchísimo para, no solo para que la gente se encuentre con Cristo, sirve mucho para esto. Te agrego algo. A veces cada uno de los creyentes quiere compartir el evangelio con otros. Sabemos que lo mejor es la vida, lo sabemos. Pero a veces a alguien que le falta más palabras dice, pero yo quisiera algo que me ayude. Nosotros hemos creado, junto con la historia de Nico, de forma gratuita, está en la página de la editorial, la página de la editorial es www.nicosideas, Nikos es con K-H, N-I-K-H-O-S, nicosideas.org. Allí va a encontrar, en la parte donde encuentra la historia de Nikos, el libro, una guía que se llama Guía del Coordinador. ¿Eso qué nos permite? La persona puede bajar gratuitamente esa guía, la puede imprimir, la puede poner en su ordenador y la persona ahí tiene varias preguntas sencillas donde puede, en un café, en la escuela, donde quiera, puede encontrarse con una persona, puede empezar a abrir el libro juntas y a través de todas esas preguntas puede compartir un buen tiempo y puede guiar a otra persona a Cristo, pero que lo pueda hacer cualquiera, no que tengamos que ser muy eruditos o tener no sé cuántos años de creyente para hacer algo. No, no. Algo sencillo que le sirva realmente a las personas. Así que es una herramienta gratuita que sirve mucho como anexo al libro. Y eso es muy importante, que las personas puedan tener acceso a ese material en el sentido que sea entendible para todos, así ¿verdad? Es. Porque muchas veces quizá la palabra de Dios se ha visto muy lejana por algunos porque no lo logran entender o es expuesta de manera incorrecta. Ya para ir concluyendo, me gustaría que nos regalaran un mensaje a toda la audiencia. Ustedes dijeron cosas bien importantes acerca de vivir la palabra de Dios, de entender que los principios del reino no cambian y que no son acomodados a mi conveniencia, sino son tal y como Dios los estableció. Y también creo que es importante que la palabra de Dios sea expuesta claramente, como ustedes bien lo han hecho en la historia de Nicos, para que más personas puedan conocer a Cristo. Así que un mensaje para nuestra audiencia. Bueno, creo que una de las cosas más importantes es entender que cuando conocemos a Jesucristo verdaderamente, todas las cosas cambian. Si hay alguna persona que ve que su vida más o menos sigue igual, pero cambió de rutinas, o sea, comenzó a ir a un templo que se llama iglesia, comenzó a leer la Biblia de vez en cuando, comenzó a orar de vez en cuando también, le gusta mucho posiblemente cantar lo que se suelen llamar alabanzas a Dios, pero cuando está solo, cuando está en el trabajo, cuando está en la escuela, esa persona no reconoce un cambio verdadero, esa persona tiene que preguntarse qué está ocurriendo en su vida. Si Jesucristo está en la vida de alguien, esa vida tiene que ser completamente transformada. Y Dani dijo algo muy importante antes. Mientras que yo crea que a Cristo lo puedo manejar yo, voy a tener un serio problema. Y lo más triste es que mi vida nunca va a ser plena. Así es. Porque cuando realmente permito que Cristo me domine a mí y Él gobierne mi vida, entonces Él trae también de esa plenitud que me da para que yo viva pleno en todas las áreas, bien, feliz, pero además con sentido de propósito. Porque ahora sé quién soy, ahora sé para qué estoy en la tierra y ahora realmente mi vida no es suplir necesidades propias, no es hacer las cosas que me gustan, sino realmente que Jesucristo se pueda manifestar a través mío. Creo que esto es una de las cosas más importantes que me gustaría transmitir a todos aquellos que nos están escuchando. Yo quiero detenerme en esto. La verdad es demasiado importante, porque en el mundo hay demasiadas cosas a nuestro alrededor que suenan a verdad, que parecen verdad, pero que terminan no siendo la verdad. Es decir, una persona nunca va a estar firme, ni nunca va a tener claridad de vida, ni objetivo, ni propósito, hasta que no se encuentre con la verdad. Y realmente sabemos que la verdad está en Jesucristo. Por eso nosotros invitamos a cada oyente, a cada uno que nos está escuchando, que se encuentre realmente con Jesucristo como la verdad única, aquella que vale la pena entregarse por completo para vivirla, porque es una vida de una experiencia completamente diferente a una religiosidad. Cristo no vino a establecer una religión llamada cristiana. Vino a establecer una comunión con el hombre, una comunión real para vivir dentro de los hombres. Así que simplemente dejarles esto a cada uno de la audiencia en esta mañana. Así es. Bueno, muchas gracias Daniel y Hernán por compartir con nosotros. Gracias a ti. Y muchos éxitos en este y en todos los libros que vengan de camino. Gracias. Gracias. Como padres de familia debemos enseñarle a nuestros hijos a tomar decisiones que contribuyan a su desarrollo personal, familiar y espiritual. Si usted necesita apoyo o consejo en este u otro tema, le invitamos a que nos escriba al correo ayuda@enfoquealafamilia.com, ayuda@enfoquealafamilia.com o a nuestro perfil de Facebook o Twitter. También en nuestra página enfoquealafamilia.com podrá encontrar más material que le puede ayudar, así como nuestra tienda en línea donde puede descargar nuestras conferencias o programas de radio. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.